Vamos a interpretar en primer lugar un tema del folclore salmantino recopilado en Tardávila. Se titula El Din Glin Din. En el andar se conoce, en el andar se conoce, la que es mala y la que es buena, la que es mala y la que es buena. La que alarga mucho el paso, la que alarga mucho el paso, Santa Bárbara que truena, Santa Bárbara que truena. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Una moza fue a Madrid, una moza fue a Madrid para aprender a sumar, para aprender a sumar. Y a eso de los 9 meses, y a eso de los 9 meses, ya sabía multiplicar, ya sabía multiplicar. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. El bonete del curita, el bonete del curita, va corriendo río abajo, va corriendo río abajo. Y el curita va diciendo, y el curita va diciendo, bonete, vete al carajo, bonete, vete al carajo. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Yeah.